arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y vamos a hacer una retrospector, que dirían nuestros queridos amigos de... No sé, retrospector, no sé si era de Muchachada Nui o de cuando estaban en la hora chanante. Retrospector era de Muchachada Nui. Ya de Muchachada. La hora chanante era gente viejuna. Mundo viejuno. Ah, no, retrospector era de la hora chanante y mundo viejuno... No lo sé. Yo diría, bueno, da igual. Retrospector yo creo que era de Lola Chanante y Mundo Viejuno. Que no coinciden con las bocas. Eso es. Pues vamos a hacer una retrospectiva porque nos vamos a... Claro, tampoco nos vamos a ir al Pleistoceno. Nos vamos a ir hace 10 años solamente. Vamos a intentar huir de esta realidad apocalíptica hace 10 años, que seguro que era todo mucho mejor. ¡Mentira! No sé. Mentira. No sé, pero es verdad que... 10 años y parece que han pasado... A mí me da la sensación que han pasado 100. O sea, la pandemia por el medio... No sé, los cuatro jinetes... Bueno, cuatro jinetes del apocalipsis. Varios jinetes del apocalipsis. Netanyahu, Milei, Trump... Madre mía. Putin. Me salen muchos, la verdad. Las extremas derechas que están empoderadas. El anarcocapitalismo que campa a sus anchas. La IA, que sabe que en el 2016 éramos unos imberbes en relación a la IA. Así es. Ni siquiera hablábamos de ella, no sabíamos ni lo que era. Guerras, genocidios, fascismo por todas partes. Madre mía, el otro día pensaba... En 10 años, ¿eh? Sí, sí, en 10 años, pero bueno, sí, sí. Lo que pasa es que estaba mirando antes en 2016 qué cosas pasaron y la crisis de las migraciones provocadas por las guerras, en buena medida provocadas también por nuestros propios intereses, que provocaron más de 5.000 muertos en el Mediterráneo solo en 2016. Trump ganó en 2016 por primera vez. El Brexit, que no sé si es bueno ni malo, pero que en el fondo fue una victoria de la extrema derecha en Gran Bretaña y una de las primeras grandes victorias de los fascistas en Europa, ¿no? Que ya asomaban la patita. Trump, que fíjate, sus cuatro primeros años que fueron una mierda, pero mira cómo son. Bueno, comparado, una mierda. Comparado con esto, madre mía. Comparado con esto. Por lo menos, la sensación era que no daba tanto por el saco fuera de las fronteras de su país, cosa que no es verdad tampoco, pero bueno. En fin, y en lo musical fue un año brutal. Bueno, fue un año de despedidas porque se nos cayeron dos de los grandes, como fueron Leonard Cohen y David Bowie. Bueno, tres, porque también se murió Prince. Bueno, claro, es verdad. Tres de los grandes. Pero, claro, sí, yo estaba pensando en discos que salieron en 2016 relacionados. Sí. Pero bueno, luego hubo discazos de Solans, de Beyoncé, de PJ Harvey, de A Tribe Called Quest, Marillion sacaron disco, en fin. Bueno, que vamos a hacer un repaso, vaya. Vamos a hacer un retrospector al 2016. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Sal de la autopista mediática. Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia. Stolen. Everybody knows me now. Madre mía, Lazarus, David Bowie, ¿te acuerdas cuando nos enteramos de, de la muerte, jo, empezado el 2016, ¿no? Fue como un 11 de enero o un 8 de enero, una cosa así. Pues y sí, sí, sí. Y este Lazarus, que en realidad ya tanto por el título como por el propio vídeo ya anunciaba de alguna manera la muerte del bueno de David. ¿Tú sabes qué otra gente que no fueron estos tres absolutos cracks murieron en 2016 dentro de la música? Más? Pues mira, Prince Buster, el de One Step, que era uno de los grandes del ska jamaicano, por ejemplo, compositor de One Step Beyond. O sea, yo creo que los Madness hicieron su fama gracias a versionear a Prince Buster. Keith Emerson se suicidó. Pierre Boulez, Boulez. Luego hablaremos de él, Five Doubt de A Tribe Called Quest, que se murió con 40 y pocos años de diabetes, Papa Bemba, Otis Clay, José Menese, Gato Barbieri, Alan Vega de los Suicide y Ernestine Anderson o dos grandes productores e ingenieros de sonido como eran Rudy Van Gelder para el jazz y el bueno de George Martin, el quinto Beatle. Joder, no, la verdad que fue un año heavy en ese sentido, pero bueno, reconozco que la de Bowie fue la que más me... Sí, me, claro, me fue me la que llevó, más nos... O sea, porque fue... Pues eso. O sea, Leonard Cohen ya te lo podías esperar, pero el bueno de George Martin... Uy, el bueno de David Bowie o incluso Prince fueron duras, ¿sí? Sí, dos días antes de su muerte salió el disco, el Black Star, ese que tenía pues la estrella negra en la portada, que lo grabó ahí con Tony Visconti, con mucho rollo jazzero había también ahí adentro, o sea, para la grabación. Y Black Star, por cierto, que duraba más de 11 minutos, fíjate. La canción Black Star duraba... Eso no lo sabía. Y resulta que la rebajaron a 9.57 porque iTunes no permitía publicar sencillos que superaran los 10 minutos. Tócate las narices. Qué fuerte, ¿eh? Fíjate que anécdota, ¿eh? En fin, ¿qué más? Vamos a seguir avanzando. Capitalismo también afectando al arte, madre mía, de los más grandes. Por cierto, una cosa que cuando grabó pues el disco, en realidad él no les comentó nada a los músicos. O sea, ellos no sabían, ellos le veían bien. No sabían que el tío estaba... ¿Qué tal estás? Bueno, fatal. Bien. Estás un poco... No, no. Un cáncer de hígado, ¿eh? Sí, sí. De páncreas. Estaba el pobre... O de páncreas, no me acuerdo ya. Sí, sí. El... Sí. Bueno, un cáncer chungo. Porque un los de páncreas chungo y los de estos... son cánceres cool. Sí, que no... Sí que es muy difícil que se... Eso es. Bueno, ¿qué más, chavalín? Bueno, pues además de este discazo de David Bowie, que eso es irse por todo lo alto, voy a decir que mi disco favorito de ese año... con el tiempo pasado fue el A Seat at the Table de Solange. Es Solange, un disco muy bueno. Un disco muy bueno, un disco doble. Doble en el vinilo. La hermanísima de Beyoncé. Que Beyoncé, por cierto, también sacó disco ese año. Muy bueno también. Y discazo también. Mi disco que más me gusta de Beyoncé yo creo que es el Lemonade. El Lemonade. Pero nos quedamos con Solange, que sacó su tercer disco, un disco que llevaba como 7 años haciendo desde la anterior larga duración. En medio sacó algún EP absolutamente maravilloso como el True. Sí. Y bueno, sacó este A Seat at the Table, que yo creo que nos pilló a mucha gente bastante desprevenidos porque no sabíamos que la hermana de Beyoncé nos gustaba más que la propia Beyoncé. Y sacó este disco muy político, bueno, que además tenía como grabaciones de campo de sus propios familiares, sus padres, sus abuelos, sus amigos, hablando sobre cómo vivían ser negros en los Estados Unidos de 2016, regular, hago spoiler. Por cierto, sí. Y este tema con el que nos vamos a quedar, que cuenta con la colaboración del británico Sampha, y que se llama Don't Touch My Hair, No Me Toques El Pelo, y que también hace mucha referencia precisamente a No Me Toques Mi Pelo Rizado. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. Don't touch my soul when it's the rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. They say the truth is my sound. They don't understand what it means to me, but we chose to go where we meant to go. They don't understand what it means to me, but we chose to go. Antes hablábamos, ¿no?, que también se fue Leonard Cohen, claro, se fue y sacó su 14th álbum, pues 17 días más o menos, o 17 creo, días antes de fallecer, un disco de una atmósfera muy oscura producido por su hijo Adam Cohen. Me acuerdo de ese verso que decía I'm ready my lord, ¿no? O sea, era como aquí estoy listo, ya estaba como diciendo, ¿no? Y lo grabó en una silla, sentado todo el rato, una silla ortopédica. Sí, en su casa, ¿no? Ahí. Sí, en su casa, sí. Y bueno, a Marianne Iglen, que es la que inspiró So Long Marianne, la canción So Long mítica, Marianne, le escribió una carta de despedida porque Marianne debía estar fatal. Le dijo, me voy a morir. Y él le dijo que... Pues anda que yo. Algo así como de que voy como detrás de ti, vamos. Que si extiendes tu mano, literalmente, si extiendes tu mano, creo que puedes alcanzar la mía o algo así. En fin. Qué bueno. You want it darker. worthy name, vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker? Ay, madre mía, qué manera de irse, ¿eh? Tanto uno como el otro. Sí, es verdad que Prince eso falló un poco más. Yo creo que también quizás le pilló un poco más desprevenido. Totalmente. Estos lo llevaban preparando ya. Estos ya, uno por propia naturaleza y el otro pues porque ya veía que la cosa no mejoraba, pues ya se iban haciendo la idea. Bueno, ¿hacia dónde nos vamos ahora? Pues vamos a seguir en clave reivindicativa afroamericana con una banda de rap de mítica de los 90, como son los A Tribe Called Quest, que se separaron, yo creo que en los propios 90, finales de los 90, no en muy buenos términos, no. Pero que curiosamente... gracias al bueno de Kanye West, fíjate quién nos iba a decir, ¿eh? Que Kanye West ahora podemos pensar que hiciera algo bueno. Pues bueno, él les conminó a participar en su gira del disco Jesus Tour, y ahí se juntaron de nuevo por primera vez en muchos años. Y luego, otra cosa que tampoco uno diría que es el show de Jimmy Fallon, que es una cosa como en plan inocua. Pues mira, el show de Jimmy Fallon les conmino también a juntarse en 2015 para actuar en este late show americano. Y ahí dicen que redescubrieron las buenas vibras y que decidieron sacar un nuevo disco. Pues por cierto, en ese disco que están ahí, colaboran André 3000, Kendrick Lamar, Elton John, Jack White, que por cierto ese año colaboró con un montón de gente. Estuvo en el disco de Beyoncé, estuvo en este disco, estuvo en no me acuerdo cuántos discos más, o sea... Sí, hasta Kanye West actuó. Por cierto que Jack White ha sacado single hace poco y una de las dos canciones me ha gustado bastante. Pues mira, ha sacado single también los Black Keys, que van a sacar disco, por fin creo que van a sacar un disco bueno, por lo menos dos temas que han sacado. Son buenísimos. O sea, bueno. Por fin les toca, después de no sé cuántos años, sacar un disco bueno. Sí, es verdad que el pobre Jack White como que parece que... O sea, pero realmente sí que está sacando... Que la música que saca está bastante bien en general. Me encantan los discos de Jack White. Casi todos los que he oído, que he oído casi todos, de hecho. Y algunos los tengo, o sea que... Bueno, pues el caso es que Q-Tip y Five Dawg se juntaron, grabaron el disco, incluso llamaron a otros miembros de la banda para también participar. El bueno de Five Dawg... creo que no llegó a ver el disco completado. Seguro que no lo acabó porque Q-Tip acabó de hacerlo en solitario. Y nos vamos a quedar con su single más famoso, yo creo, que también es una canción. El disco salió 3 días antes de que ganara Trump las elecciones, por cierto. Pues fíjate. Y el estribillo de la canción que vamos a poner, que se llama We the People, es como que se habla en clave irónico desde un MAGA, digamos, desde un votante de Trump blanco cualesquiera, y dice: todos vosotros, los negros, fuera, todos los mexicanos, fuera, todos los pobres, fuera. Ese es el estribillo de este We the People de A Tribe Called Quest. We don't believe you, 'cause we the people are still here in the rear. Yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. Your simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me nothing back. She gon' take the brain away the place she spit on that. The doors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality and for a salary, I'll probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trendsetter, I know my shit's cold. Hand set up, baby, 'cause I ain't so bold. But yeah, all you black folks, you must go. Boy, we hate your ways. So all you bad folks, you must go. The fog and the smog of news media, the logs, false narratives of gods that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the charts. Some of the fuck your numbers and your statistician. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. Yeah. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten. Dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you that's vision. Like Tony Romo when he hitting Witten. The tribe be the best in 8 division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon, blood clot. Droop on your head, top. All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. Pues Marillion, que ya sabéis que siempre que tenemos oportunidad, obviamente salen en este programa. Sacaron su disco de 2016, el Fear, Fuck Everyone and Run. Un disco, desde mi punto de vista, bien chulo. Bien chulanguis. Es su penúltimo disco, porque el último que sacaron fue el An Hour Before It's Dark, y en este año van a sacar nuevo disco. No sabemos todavía título ni nada. Están grabando. Este es el disco, bueno, es un disco muy político, muy social, habla de la avaricia, del aislamiento, de toda una decadencia de la sociedad. Bueno, especialmente la británica, pero hablan en general de todo el mundo. Y es esa idea de, ¿no?, jode a quien tengas alrededor y sálvate tú o algo así, ¿no? Y no mires fue muy sorprendente porque llegaron al puesto 4 en las listas del Reino Unido, cosa que no consiguieron desde el Clutching at Straws. O sea, madre mía. Habían vuelto a... Un disco que lo grabaron, bueno, empezaron ellos en el estudio ese que tienen y luego lo acabaron en los Real World Studios de Peter Gabriel. Fue financiado por nosotros, sus fans y seguidores We The People. Y bueno, pues eso, vamos a poneros de ahí. Como todas las canciones son larguísimas, a veces hemos puesto cachos, pero vamos a poner la canción Living In Fear. of a conscious decision. The welcoming smile is the new cool. The key left in the outside of the unlocked door isn't forgetful. Además, hoy hemos descubierto que Facu Díaz en su Buenos Días in the Morning decía que a Marillion le molaban. Eso le honra. Eso le honra. Ahí ya vamos. Vale, pues continuamos con PJ Harvey, si te parece. La buena claro de... Claro que sí, pedazo de disco que sacó. De Polly Jane. Un disco que no ha estado muy... muy muy bien considerado, la verdad. O sea, siempre pues es considerado discazo. Como de los peores. Yo lo estaba escuchando esta mañana otra vez y era como canción tras otra, pero está súper bien. Yo creo que por parte de... Su noveno de, disco, por cierto. Su noveno disco. Y yo creo que en Estados Unidos no sentó muy bien el hecho de que, no, de no que PJ hiciera un disco sobre el mundo y sobre las injusticias en el mundo, en el que ella mezclaba una visita a, creo que era, no sé si era Kosovo, Afganistán, Kosovo, Afganistán y Estados Unidos. Yo creo que el hecho de que ella hiciera un viaje, ¿no? O un análisis en el que juntara esos tres países, ya directamente le sentó fatal, y además lo que dice es que efectivamente en el propio Washington Capital del imperio hay gente que vive posiblemente con unas condiciones de vida precisarían de que Médicos Sin Fronteras fuera allí a darles asistencia. humanitaria. Debió hacer un tour, ¿no? Debió hacer un tour con un periodista, de allí, sí, que le enseñó los barrios y ella lo flipó a colores. Y lo que me... Mira, esto es una cosa que no sabía, que están mirando, que cuando grabaron el disco hizo como una especie... Se convirtió como una especie de performance, ¿no? Una instalación de arte titulada Recording in Progress, de tal manera que había gente que pagaba para ir a ver cómo estaban grabándolo y tal. No me acordaba de este, detalle. Yo recuerdo haber visto, no sé, en YouTube o no sé dónde, como una foto y se veía que es como una ventana y la gente mirando desde fuera y ella como en un estudio. Creo que lo hicieron para una canción, obviamente no se pasó ahí grabando en una pecera todo el disco, pero sí que lo hizo, sí. Bueno, ponemos entonces The Community of Hope. Muy bien. De canción. Claro, Michael Kiwanuka. Sí. Hombre, sacó Michael su Kiwanuka. Segundo disco, mi disco favorito de Michael. ¿Quién le produjo el disco? Love and Hate, pues Danger Mouse, ¿no? Eso. Sí, Danger Mouse. O sea que, pero bueno, ese fue un discazo. No, bueno, es que es uno de mis discos favoritos. Yo que sé, si me dices, dígame un disco de los últimos 10 años con. Y este, yo creo que estaría dentro de una lista de 20 o así. Y bueno, es ese disco en el que se mezcla de alguna forma el rhythm and blues y el soul con incluso la psicodelia y suena hasta Pink Floyd la guitarra a ratos. O sea, es una cosa muy graciosa. A mí me parece curioso. Con Little Heart, la canción que lo abre es brutal. Que de hecho fue el tema principal también de Big Little Lies. No sé si has visto la serie esa. No. A mí me gustó mucho, por cierto, esa serie. Pero os vamos a poner una canción que es igual la que es un poquito más diferente, ¿no? De dentro del disco, la que es más, pues, si queréis, más soulera de los años 60, ¿no? Como más a lo Wilson Pickett y a lo Otis Redding. La menos complicada, por así decirlo, pero que es una maravillosa canción, que es One More Night. I'll be Sí, que además esto le pega mucho al bueno de Danger Mouse, este rollo retro. Totalmente, totalmente. ¿Elsa igual? ¿Elsa Suárez? Venga, Elsa Suárez. Elsa Suárez, que sus 85 años... Este es un disco que en realidad en Brasil salió en 2015, pero en el resto del mundo salió en 2016, así que lo consideramos de 2016, cuando explotó, digamos, internacionalmente. Un disco en el que Elsa, con 85 años, se rodeó de la vanguardia de la música de Sao Paulo. Casi cada canción del disco está compuesta por una artista o un artista diferente, un grupo de artistas diferente, producido, etcétera. Es una pasada de disco, la verdad, este Elsa. Todavía siguió sacando discos, ¿eh? Ha muerto hace no tanto, con más de 90 años, pero bueno. Uh-huh. Nos quedamos con una canción que se llama Para Joder, y que alguien la definía como es como si la chica de Ipanema se hubiera cansado ya de estar dando vueltas y que la gente la mirara como un objeto, cogiera la guitarra y se pusiera a decir lo que realmente ella quería. Vejo o próprio fogo, não há força pra deter. Me derreto tonta, toda a pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera pra correr. Raio pro meu corpo, sinto a lava escorrer. Pro fogo, não há força pra deter. Me derreto tonta, toda a pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera pra correr. Unhas cravadas em transe e latejo, roupas jogadas no chão. Pernas abertas, se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba, presa você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, se eu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Jogadas no chão, pernas abertas, te prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba, presa você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Pra fuder, pra fuder. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Pra fuder, pra fuder. por aquí, por las cercanías, hubo cosas muy chulas. Porque, mira, León Benavente sacaron su segundo disco. León Benavente. Así, dos, se titulaba. Maravilloso. Canciones como Tipo de California, en fin, una maravilla. Y aquí teníamos a Joseba Irazoqui, que ya sabes que es uno de nuestros ojitos derecho por su, pues eso, por su rollo experimental, por cómo toca la guitarra, pues por muchas cosas, ¿no? Porque era Atón Rumba. Por, claro, por supuesto, porque estaba en Atón Rumba, que ya eso ya, vamos. Yo le he visto que colaboraba y sigue colaborando con Nacho Vegas. Que, por cierto, el último disco de Nacho Vegas me encanta, todo tengo que decirlo. Y sacó un EP ahí con alguna cancioncilla en el 2016. Y bueno, pues vamos a poneros Irudi Pena, que es una verdadera maravilla. ¿Sabes quiénes sacaron disco también? Los que no los vamos a poner, pero sacaron un disco los King Gizzard and the Lizard Wizard. Sacaron el Nonagon Infinity, que es uno de mis discos favoritos. Y que luego siempre me pregunta por qué solo sacaron ese año un disco, que eso es raro en ellos. Y es porque Stu McKenzie acabó loco. Dice que les costó muchísimo grabar ese disco. Bueno, es todo. Es un disco que son 42 minutos de como si fuera un solo tema, en cierta manera, ¿no? Con muchas cosas que lo enlazan. Sí. Es un disco muy gracioso porque el riff del principio, o sea, el riff del final enlaza con el riff del principio del disco. De tal manera que tú lo acabas de escuchar y podrías, o sea, el rollo que querían hacer es como que volvías a empezar otra vez. Le das si lo pones en un CD en replay infinito, seguiría todo el rato. Sí, más o menos. Bueno, es un discazo que... Este no es microtonal como Este es prog. No es microtonal como Engine de Poitiers. Este es bastante prog, psicoprog, así, en fin. Pero bueno, vamos a acabar con otra cosa, ¿no? No vamos a poneros a los King Gizzard, que bueno, nos quedamos con ganas, pero es que si no, no entra todo en este repaso. ¿Con qué acabamos? ¿Con qué nos despedimos de aquel 2016 que nos dio, yo qué sé, una de las... Ese año es que yo lo recuerdo como eso, como musicalmente muy brutal, o sea que... Pues, ¿nos vamos con Mitski, quieres? Venga, con Mitski. Con Michuko Leikok Miyawaki, nacida en Japón. Uh-huh. Pero bueno, ya, o sea, de padre americano y lleva aquí, o sea, lleva en Estados Unidos, ha hecho ahí toda su carrera. ¿Cómo en Estados te traiciona, Unidos? Aquí. Lleva aquí ya, el aquí, imperio, el todos imperio. Somos parte. Todos somos parte del tarado de esos tarados. En fin. Mitski sacó Puberty 2, que es este disco de 2016, que es el disco de su eclosión, digamos, donde se empezó a hacer famosa y donde yo la descubrí también. Y nos quedamos con un tema que se llama Your Best American Girl, tu mejor chica americana, que precisamente habla de, en clave de que ella como chica medio japonesa, medio americana, no encaja, digamos, en los cánones racistas de los Estados Unidos. Luego le quiso quitar peso y dijo, no iba de esto, iba de desamor. Pero todos sabemos de qué iba. Fíjate que, Asier, estoy pensando que cerramos de esta manera muy bien, porque creo que Mitski ha sacado disco, ¿no? Hace nada. Mitski ha sacado disco hace nada, sí, señor. Yo diría que o sí. O a lo mejor me lo estoy inventando. No, ha sacado. Sí, ha sacado. Y además es un disco que, mira, joder, si lo empecé a escuchar el otro día y me estaba encantando. Sí, está muy bien Mitski, la verdad. Es que es para mí ha tomado el relevo un poco de Saint Vincent en una clave más... Mira, bueno, lo estoy mirando. Pero... Nothing's About to Happen to Me. Es el último disco de Mitski. Sí, siempre es así, además, la pobre. Siempre está como... nada, nada me va a un gato que tiene un ojo de cada color, como Bowie. Un 2016 gatete. Se une con 2026. ¡Qué fuerte! ¿Cómo cerramos el círculo? Muy bien. Sí, señor. En fin. Pues bueno, nada. Que estéis bien. Radio Almaina, os queremos felicitar por vuestra victoria en los tribunales. Bien. Que os están puteando ahí la Junta y al final han tenido que dar su brazo a torcer y concederos la licencia. Os la habéis currado y os la habéis merecido. Y hay 88.5 la FM ahí en Granada. Y aquí en Bilbao, la horquita más aspirratia, 97.0 la FM. Y a los que nos escucháis por el resto del mundo mundial, pues bueno, que os lo agradecemos un montón. La verdad que sí. Hasta la semana que viene. To